un incondicional Dacia, tener su Dacia bien cuidado es un gusto. Pero que además te regalen una cesta de Navidad solo por hacer la revisión y llevarte hasta 7 años de garantía con Dacia Zen, pues es un gustazo. Date prisa, solo hasta el 31 de diciembre. Consulta condiciones. Te esperamos en Japemasa, tu concesionario Dacia en Alicante y San Vicente del Raspeig. 1984 es Dio en su segundo álbum de estudio, The Last in Line. Comenzó muy bien su carrera en solitario en el 83 lanzando el Holy Diver, y en el 84 llegaba con este buen disco que contiene la canción que le da nombre a dicho álbum. Y en la guitarra, adivina quién estaba. Vivian Campbell, que más adelante llegaría a ser parte de la banda Whitesnake, y en el 92, reemplazando a Steve Clark, llegaría a la banda Def Leppard luego del fallecimiento de Steve Clark. Pues gran guitarrista. Con Dio participó en 3 álbumes. También menciona el Sacred Heart. Bienvenidos a esta segunda hora de Hard and Heavy. Yo soy el Mapache, reportándoles buena música desde la ciudad de Medellín, desde la cabina de los 102.3 para todo el país y para todo el mundo. Cuénteme desde dónde está disfrutando de Hard and Heavy de Radioactiva a través del 305-34-0776, nuestra línea de WhatsApp. Viene Tenebrarum, Mastodon estará con The Motor Load, y tengo a Alice in Chains para recordar a Lane Staley. Nos vamos a los 90 con Them Bones. I feel so alone, God. and heavy. En Radio Activa. seguimos aquí en Hard and Heavy de Radio Activa, ahora con la banda colombiana Tenebrarum. Era El Despertar, una banda que tomó el nombre de otra banda italiana, de una banda llamada Necrodeath, y la canción Mater Tenebrarum. Esto fue idea de Víctor Hugo Gallego, quien fue pues integrante precisamente de la banda Tenebrarum, que en paz descanse por allá en el 2005, hace 20 años, nos dejaba Víctor Gallego. Seguimos con más del buen metal y con información importante, porque este fin de semana en la ciudad de Medellín llevamos a cabo los tres primeros recambios del Jingle Bell Rock, que se llevará a cabo el día 20 de diciembre en el Blue. Ya lo sabe, por si quieres estar por allá al el Blue a disfrutar del festival con más corazón de Radioactiva, si quiere alegrarle la Navidad y la vida a los niños en esta época decembrina, pues con un juguete de no menos de 40 mil pesos le entregamos una boleta para el Jingle Bell Rock en el Blue este 2025 en Medellín. Ya lo sabe, atento a los próximos recambios. Nuevos sonidos del mundo del heavy metal y también del hard rock, en este caso la banda Guns N' Roses, que en este 2025, ya cerrando el año, llegan con dos nuevos sencillos. Los dos últimos que tuvimos fueron lanzados en el 2023, pero ya la banda dice, nos vamos a sentar a escribir y a componer mucho más. Pues llegan con algo llamado Atlas, aquí a Hard and Heavy de Radioactiva, nuevos sonidos del mundo del metal. We'll be right back. en Radioactiva. Is hard and heavy. Teníamos a la banda Bring Me the Horizon con Amen y también a Wasp para volver a los 80 con Wild Child. Y continuamos con esto aquí en Hard and Heavy de Radioactiva. Pero otra información importante: ¿quiere conocer el cartel de ambas ciudades del Jingle Bell Rock? Pues lo invito a que nos siga en redes como @radioactiva, @radioactiva medallo también. Y nos busque a través de www.radioactiva.com con toda la información del Jingle Bell Rock en Bogotá y en Medellín. Pero le voy a dar información de la ciudad de Medellín y en un rato le voy a contar de las bandas que estarán en la ciudad de Bogotá. Jingle Bell Rock 25 en Medellín este 20 de diciembre con bandas como Lemmings, No Señal, Pacífico Sur, La AA, Popcorn y también Nepentes. No se lo pierda, es en el Blue Medellín en El Poblado. Vamos ahora con efemérides aquí en Hard and Heavy de Radioactiva, recordando al gran guitarrista Dimebag Darrell, quien falleció lastimosamente asesinado en un tiroteo que se presentó en un bar en Columbus, Ohio, cuando se presentaba con su proyecto llamado Damage Plan, que solamente lanzó un álbum lastimosamente, pero lo recordamos bastante aquí en Hard and Heavy de Radioactiva, al gran Dimebag Darrell. Esto es Domination, Pantera, en Hard and Heavy. Yeah. Heavy. Center in you, I will chew it up and leave. Trust me, trust me. Tua. Espero se esté soñando Hard and Heavy en esta noche que ya está cerrando, porque ya vamos a entrar al momento de la madrugada cuando sea 8 de diciembre. Teníamos a Tool y Sober y a la banda Nightwish con The Phantom of the Opera. Y quiero saludar más oyentes que se reportan a través de el 305-3407-76 y en Medellín en el 305-929-8277. A ver, por acá nos dicen Mapache, saludos por acá. Reportándome, ando trabajando en aplicación, qué chimba de canciones. Hermano, de vez en cuando pone un tema de metal nacional. Claro, estamos colocando buen metal nacional. Ahorita teníamos a Tenebrarum y en la primera hora también sonamos música de una banda emergente llamada The Crawlers, con Rocket, por si la quiere anotar por ahí, parcero, de una vez. Un abrazo, Andrés Avendaño, siempre en sintonía con Hard and Heavy. Y pues aquí vamos ya cerrando esta segunda hora con Halloween, Eagle Eye Free, dos bandas alemanas, porque aquí está Rammstein con Dike, Titan, en Hard and Heavy. nuevo y Navidad. Caracol por sus oyentes, formula votos fervientes de paz y prosperidad. De año nuevo y Navidad, de nuevo Caracol por sus oyentes, formula votos fervientes de paz y prosperidad. El espacio para el headbanging en Radio Activa. Hard and heavy. Radio Activa.